Bueno, tenemos el gusto de comenzar esta mesa con una reflexión y agradezco mucho a las organizadoras que me permitan coordinarla porque el tema me parece relevante y es uno de los temas en los que tenemos inquietudes hace mucho tiempo. El título de la mesa es Feminismos Argentinos y Academia Feminista, Encuentros, Distancias, Entreveros. Y la verdad, hablar de academia feminista no es solamente hablar de estudios de la mujer o estudios de género en las universidades. Veremos a qué llamamos academia feminista. Veremos la multiplicidad de los feminismos argentinos. Veremos, sobre todo, si hay o no hay puentes, si hay o no hay vínculos entre esa academia feminista y esa praxis feminista, entre las personas que forman parte reconocida de la academia y son caracterizadas como feministas y las personas que forman parte del movimiento de mujeres y son caracterizadas como feministas. Les exigimos las mismas cosas, consideramos que debe haber un núcleo básico de compromisos que genere esa identidad. Hicimos algunas preguntas para orientar a las participantes de esta mesa, a todas las cuales conozco y con todas las cuales estoy en deuda, además, intelectual y de praxis. Las preguntas orientadoras fueron: ¿qué cambio significó para el movimiento feminista argentino la incorporación de los estudios de género en las universidades? ¿Fue un logro del movimiento? ¿Existió o existe un vínculo entre los avances teóricos y la práctica feminista? ¿Mantuvieron los estudios académicos el carácter de revuelta de las ideas que tuvieron en su comienzo? Recordemos que los estudios académicos vinculados con estudios de la mujer y estudios de género se incorporan en las universidades de manera masiva a mitad de la década del 90. En los años 92, 94 se abren la multiplicidad de centros de estudios de género en las universidades nacionales en Argentina. Previamente en este mismo museo habíamos tenido desde fin de los 80 hasta principios de los 90, durante 5 años sucesivos, este fue un lugar de inicios de la revuelta muy interesante, tuvimos unos encuentros interdisciplinarios de estudios de género. Esos encuentros eran de personas que aisladamente estaban haciendo estudios feministas o estudios de la mujer en distintos lugares, pero de manera solitaria, sin un reconocimiento formal de estos estudios, a veces como trabajos monográficos de investigación. Todavía no había tesis feministas, ni había seminarios feministas, ni mucho menos programas. Ahora parece imposible, ¿no? Yo tengo 3 becarios que trabajan sobre el tema travestis en el CONICET. Pero en ese momento ni siquiera había avaladas investigaciones sobre estudios de género ni en el CONICET ni en la Universidad de Buenos Aires. Entonces esos inicios, los inicios de la década del 80, fueron una raíz, pero una raíz de subversión intelectual importante que invitaba a generar espacios de reconocimiento académico, intelectual, de estos estudios en las universidades. Recuerdo esa gestación, digamos, de estos encuentros, porque luego dieron lugar a redes nacionales, redes con universidades de Buenos Aires y del interior, importantes, algunas de las cuales prosiguen, y por toda la expectativa que había puesto en eso, y además porque fue en este mismo lugar donde hoy estamos teniendo esta reunión, con el amparo de María Inés Rodríguez, la directora de este museo, que ha conspirado con la feminista, siendo ella también feminista, durante muchísimos años, ¿no? Entonces, voy a brevemente mencionar las participantes de esta mesa, las voy a presentar a medida que las invite a hablar. A la primera que voy a invitar es a Marta Rosenberg, en castigo por ser la última que llego. No, no hay privilegios. No hay. ¿Sí? ¿No podés iniciar? Bueno, entonces vamos a dejar para el final a Marta Rosenberg para que se oxigene. La vamos a poner en orden de aparición. No, vamos a invitar entonces a Sara Torres. Sara Torres ha hecho acá una presentación brevísima. Dice que ha sido feminista desde el año 1970. Yo creo que es de un poquito antes, Sara. Sí, de los 60, sí, fin de los 60. Hasta el presente, sin interrupciones. Esto es interesante, lo de sin interrupción. porque generan neurosis las interrupciones, ¿no? Participó y participa en diversos grupos y asociaciones, siempre sosteniendo una perspectiva crítica sobre la institucionalización. Está marcando su carácter de autónoma. Y quiero decir que Sara Torres es sexóloga, que siempre tuvo cara de 15 años, y yo supongo que va a seguir así para siempre sin interrupciones. Y su actitud de vida también fue siempre irreverente, acorde con ese aspecto. Y también que está trabajando desde hace muchos años en el tema de trata de mujeres y que hace un trabajo muy importante en la red de trata y que cuando desde hace mucho tiempo insistió en utilizar los recursos técnicos, me acuerdo que trabajaba como colaboradora con las Oblatas en programas de afirmación de derechos para mujeres en prostitución, y que desde ese programa, creo que también era fin de los 80, desde ese programa comenzó a trabajar en un intercambio de información donde bajaba por internet información y la socializaba. O sea que la idea de la red No a la Trata es un viejo sueño, o mejor un antiguo sueño, que Sara viene llevando adelante desde hace mucho, el de socializar información y además internacionalizarla para ver, y yo creo que eso es una intervención política importante, ver un patrón sistemático de explotación de mujeres y no meramente un evento individual donde a una persona le ocurren cosas por cuestiones biográficas o subjetivas. Así que, Sara, estás invitada a tu exposición. Bueno, viendo la diversidad de la mesa, asumí tomar el tema de los orígenes del feminismo, porque como la mesa era de feminismo y no era de género, dije, uy, qué suerte, puedo volver a hablar de feminismo. En un punto ha quedado un tanto relegado. Y varias personas me dijeron que no tenían demasiada idea de cómo se había armado el feminismo en Argentina. Entonces voy a hacer una leve reseña de dónde partimos y después regresemos el debate. Bueno, hace 38 años que trabajo en el feminismo y comencé interesándome muchísimo sobre el tema del feminismo, sobre todo qué pasaba en Estados Unidos, en Francia, en mayo del 68. Me llegó con una doble actividad, qué era lo que estaba pasando y además pariendo un hijo que nació el mismo día. Y el mundo en el cual yo vivía, o sea, la universidad, el tema de cómo se tocaba la sexualidad en esa época, la dificultad de incorporar la sexualidad femenina dentro de los cursos sobre sexualidad, por ejemplo, o incorporar las investigaciones acerca de los mitos de la sexualidad, creo que fue un factor bastante importante en que me metiera en el tema de la mujer, además de todos los otros temas. Y voy a hablar de UFA. Voy a hablar de UFA, que está ya tan lejos y de alguna manera todavía tan presente. Y lo importante en ese momento era que podíamos trabajar en conjunto mujeres de la más distinta orientación política y centrarnos en el tema de qué nos pasaba a las mujeres. Y eso fue posible a partir de armar los grupos de concienciación feminista. Entonces, empezar a hablar desde lo que a mí me pasa y encontrar todas las reuniones, los ejes en común de personas tan diversas, que voy a mencionar a dos que no están, pero que fueron muy importantes en el análisis. Una es María Luisa Bemberg y la otra es Ladis, que hace poquitos meses nos dejó. Y eran justamente dos puntos. Una militante trotskista, combativa, muy comprometida, y María Luisa. Y las contradicciones, las tensiones que se daban ahí. Y de pronto, la misma posición ante la situación de los hijos, la situación del marido, en el cual quedaba muy explícito que la situación de la mujer en ese momento, pero era algo que cruzaba totalmente la grandísima diferencia de clase, cultura, todo que podía haber entre las dos. Con momentos muy tensos también, pero fue muy rico para el debate. Y mirándolo en perspectiva, era curioso. Dentro del grupo estaban casi todas las mujeres que eran las compañeras de los dirigentes de los distintos grupos trotskistas que están siempre enfrentados. Estaban todos juntos ahí adentro. O sea que hubo un momento en el cual el tema de lo que nos pasaba a las mujeres, en cuanto a las situaciones ante la vida, la familia, el estudio, el trabajo, la integración, podíamos encontrar los ejes. Y lo que sirvió fue ese trabajo de trabajar desde un tema específico, qué sé yo, desde la mesa, el tipo de educación que teníamos con nuestros hijos varones y nuestras hijas, las relaciones sexuales estaban permanentemente en el tapete en ese momento, más allá de que eran los 70 y la revolución sexual y qué sé yo, lo que estaba en el feminismo presente era las grandísimas dificultades para combinar los paradigmas sobre la sexualidad y lo que cada una de nosotras le pasaba realmente. Y sentirnos siempre desacomodadas con el modelo que se nos decía que debíamos ser. Además de eso, influía el psicoanálisis. Yo creo que no voy a tener tiempo para leer lo que escribí, así que después lo dejo. Lo interesante fue cuando empezamos a salir a la calle. O sea, y era muy inusual, porque todas las movidas políticas tenían ya determinadas características pautadas. Y nosotros empezamos rompiendo con eso. Por ejemplo, empezamos a ir a volantear a los mercados. Una de las primeras acciones que hicimos fue con los docentes varones, porque querían sacar a los docentes varones de las escuelas, que todas las maestras fueran mujeres. Y como feministas considerábamos que esa era un grave atentado a los derechos humanos que los varones no estuvieran. Obviamente fue muy complicado, porque si éramos mujeres feministas, ¿cómo íbamos a discutir una norma que defendía el trabajo femenino? Pero considerábamos que en la medida que se hiciera esa discriminación y se encajara la etiqueta maestra mujer, claro, por ejemplo. Había muchas tensiones entre los grupos, entre UFA, que tenía una característica horizontal permanente, y Marilena O'Done, que era la presidenta del movimiento feminista. Eran dos miradas muy difíciles, lo cual no quitaba que pudiéramos hacer acciones en común siempre. Siempre nos peleábamos, pero siempre estaba. Y las luchas por reivindicaciones concretas, como todas las movilizaciones que se hicieron por la patria potestad, digamos, siguen siendo las mismas que usamos ahora. O sea, era juntar firmas, era visibilizar el tema, porque, bueno, nunca los medios nos acompañaban, solamente nos acompañaban para algunas formas de escándalo. Y reivindico esas técnicas que usábamos en ese momento, porque por más que ahora tenemos compañeras en lugares de decisión, que hemos conseguido muchas cosas, cuando son esos temas que no están en las agendas y que no interesan, tenemos que seguir estando en la calle, sobre todo en las cosas que por ahora no vamos a conseguir, que es el tema del aborto, obviamente, y el tema que yo ahora me dedico, que es el tema de trata de personas, sigue siendo un tema sobre el cual se habla todo el tiempo, se supone que está todo resuelto, se hacen leyes que no sirven para nada, y Argentina se convirtió en un gran prostíbulo. Y nuestra lucha como feministas en este momento está en mantener la posición abolicionista de la República Argentina, que es abolicionista del año 1949, en lugar en el cual están prohibidos los prostíbulos, y la Argentina está llena de prostíbulos en todos lados. Y a pesar de, son 40 años de tarea, mirándolo así en perspectiva, es como que siempre tenemos que volver a trabajar desde la base otra vez para poder visibilizar las cosas. No es que me estoy separando totalmente de todos los avances que se hicieron en la academia, pero siento que hay un punto en el cual son caminos paralelos. Pocas veces encuentro que se junten. Sí nos sirven los documentos finales, o sea, de ahí nos nutrimos para posiciones, para una serie de cosas, pero en la discusión, sobre todo, nosotras seguimos trabajando con mujeres que recién acceden al feminismo. No sé, la última experiencia que tenemos en trabajar con mujeres en situación de prostitución fue sobre un volante, que hubo una gran discusión, y después de 6 meses que estábamos distribuyendo el volante, nos encontramos con algo que no habíamos pensado. Algunas de las compañeras no querían repartir los volantes en su zona, porque cada una las reparte donde puede. Y el problema que nos encontramos es que estas compañeras, que habían estado gran parte de su vida en situación de prostitución, eran analfabetas. Entonces lo que tuvimos que hacer es volver a hacer alfabetización con las compañeras y a partir de poder entender por qué habíamos llegado a esa posición, discutirlos, y algunos volantes con posiciones muy radicales, ellas no los repartieron, porque le faltaba mucho tiempo a esa parte del grupo para llegar a, por ejemplo, criticar la posición del cliente, porque ellas se quedaban sin comer. Entonces, fue muy duro, abolicionista, discutiendo el tema todo el tiempo, y encontrarnos de nuevo con la situación que la supervivencia, no es que bajamos una bandera, es que trabajamos de otra forma con ese grupo que tenía una situación especial. Y bueno, esto no está mucho visto en el feminismo, en las políticas de género, o sea, quise un poco hablar de lo que generalmente no se habla en esto. Y bueno, cierro ahí, después si quieres seguimos charlando. Gracias, Sara. Le vamos a dar la palabra ahora a Irene Meller. Irene es psicóloga, psicoanalista, coordina el Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Todavía recuerdo cuando en este mismo Museo Roca trajiste los primeros volantes de lo que iba a ser la primera reunión constitutiva del Foro de Psicoanálisis y Género. Fue en uno de los encuentros de género en este museo. Viniste muy tímidamente y preguntaste si podías difundir ese foro que estabas iniciando como un proyecto, saliendo de otros proyectos, iniciando un proyecto propio, y me preguntaste cuánto cobrábamos por poner el volante en la carpeta. Y yo dije, qué mal la han querido. Qué mal la han querido. Tímidamente decía, ¿podíamos poner? Sí, claro. ¿Y cuánto tengo que pagar? No se paga. ¿Podés dejar una pila además en las mesitas para que la gente lo lleve? Afortunadamente, desde aquella tímida iniciación, el foro es hoy un lugar de identidad importantísimo. Coordina además, hablando de cuestiones de academia, es directora del curso universitario de actualización en psicoanálisis y género que tiene la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y la Universidad Kennedy. También es coordinadora docente del Diplomado Interdisciplinario en Estudios de Género que se realiza en la UCES, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y además, creo que muchas de nosotras y ellos que hay por acá, hemos aprendido de los libros de Irene, de las publicaciones de Irene, muchas cosas vinculadas no solamente con cuestiones de género, subjetividad femenina, sino también relaciones interpersonales, pareja, familia. Así que, Irene, tu experiencia. Qué gracioso, yo no me acordaba para nada de esa anécdota y de que hubiera hecho ese comentario mercenario. Bueno, hay que portarse bien porque si no uno lo avergüenzan en público. Bueno, yo básicamente comencé en la academia y allí me quedé. Es decir, mi experiencia no es la de la militancia de base, lo cual no implica que no haya trabajado con mujeres de sectores populares, porque dirigí un programa social con mujeres adultas de sectores populares durante unos cuantos años, pero básicamente mi tarea se ha desarrollado en la docencia, en la investigación y a través de las publicaciones. Sin embargo, yo siempre me he considerado una militante feminista. Pienso que cada cual aporta de acuerdo a cómo es y a lo que es posible, a lo que tiene acceso. Por ejemplo, me he transformado en lo que una colega irónicamente llamaba un opinator. Digamos, el opinator es un personaje al cual llama la prensa, le aprietan un botón y le dicen, habla sobre esto o sobre lo otro, y a mí me pasa eso a esta altura, me aprietan un botón y hablo. Y habitualmente lo que bajo es, un esquema conceptual, referencial, basado en las teorías feministas y que aporta de una manera aceptable para el conjunto visiones alternativas a través de los medios de comunicación. Es decir, que creo que de algún modo la docencia, la investigación, las publicaciones y las intervenciones en medios de comunicación constituyen una militancia en un estilo particular diferente de otros. Respecto de la pregunta que se nos planteó acerca de si la inclusión de los estudios de mujer-género, porque comenzaron como estudios de la mujer, es decir, digamos una década después se adoptó más la denominación de estudios de género, si responde a la tarea del movimiento feminista, yo diría que sí y que no. Es decir, que no en cuanto a que por lo menos el grupo en el cual yo comencé mi trabajo, que fue una ONG llamada el Centro de Estudios de la Mujer, era una organización no gubernamental integrada por profesionales universitarias. La gran mayoría éramos psicólogas. Y comenzamos directamente a través de grupos de reflexión, trabajando primeramente y después en tareas de investigación y docencia. De modo que no ha habido una conexión directa entre lo que se puede llamar un activismo en el campo o un activismo de base como al que vos te referías, Sara, y la inserción en la universidad. Pero sin embargo nos hemos nutrido intelectualmente de la producción de lo que ha sido el correlato académico del movimiento feminista internacional, sobre todo de producción norteamericana en un comienzo, ¿no? De modo que después de un trabajo de autoformación, yo comencé en alrededor del en los 80s, en los tempranos 80s, con cursos sobre psicoanálisis y género que daba en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que es como mi colegio profesional, viene a ser el equivalente de un colegio de graduados. Y en la Universidad de Buenos Aires se comenzaron a dar cursos de posgrados en el 85, y en el 87 comenzó la carrera interdisciplinaria de estudios de la mujer, que dirigió Gloria Bonder y en la cual yo formé parte del, digamos, de los docentes. Más adelante se hizo un programa de salud mental y género, que se fue ya un programa que diseñé yo, y finalmente cuando cambié de equipo, digamos, en aquel momento fundé el Foro de Psicoanálisis y Género y comencé en ese momento a enseñar en la Universidad Hebrea Argentina Barilán junto con Mabel Burin y después creé un programa sistemático dentro de la Asociación de Psicólogos. También, bueno, pasé por programas de muchas colegas y amigas en la Universidad de Luján, que hay una carrera interdisciplinaria de estudios de mujer-género. He hecho alguna visita, alguna reunión en el IEGE. En fin, en distintas instancias, en la maestría de Rosario, también pude dictar algún curso en la Universidad de San Martín y afuera, ¿no? Sobre todo en México y Costa Rica. Esta ha sido una tarea que a mí me ha resultado muy interesante porque nunca se aprende mejor que cuando uno tiene que enseñar. Y realmente el intercambio con las personas que han cursado, porque yo creo que he participado en la formación de muchísimas generaciones de graduados que tienen una formación inspirada en los estudios de género y en las teorías feministas. Los primeros intercambios, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Estudios de la Mujer, han sido intercambios para mí muy enriquecedores porque las primeras cursantes eran mujeres muy formadas, que ya venían con una formación previa, que buscaban simplemente legitimar y ordenar de algún modo. De modo que fue un diálogo y de ningún modo una transmisión unidireccional. Un diálogo que me ha nutrido. Acá la veo Ana González también, que en algún momento hemos compartido algún espacio así también de enseñanza-aprendizaje. Yo ya les digo, creo que a mí se me ha planteado, yo quisiera reflexionar sobre algunas cuestiones. Una tiene que ver con la cuestión de la accesibilidad de los conocimientos, la estrategia retórica de difusión, que a mí me parece importante. Esto tiene que ver también con cuestiones de personalidad. Yo no puedo negar mi origen profesional y yo creo que más allá de las ideologías, esto tiene que ver con cuestiones subjetivas, ¿no? Del psiquismo de cada uno. Yo tengo tendencia a hacer un fraseo tal que pueda ser aceptado por el otro como algo no totalmente diverso o ajeno a lo que ya estaba pensando. Es decir, tomando algo que aprendí de Diana, que es el pensamiento metafórico, es decir, saber que todo el mundo trata de incorporar lo nuevo, asimilándolo a lo que ya conoce, y que entonces trata de primero de decir, bueno, esto es más de lo mismo, esto ya lo sabía, y poco a poco de esa manera va incorporando formas alternativas de pensamiento. Yo me he especializado en eso de algún modo, en generar metáfora y en hacer aceptables conceptos que si son planteados de forma radical y frontal confrontativa generan rechazo. Cuando vos hablabas, Sara, yo me acordaba de una vez que me mandaron a repartir volantes en un temprano, cosa que a una chica como yo no le gusta nada, para que las voy a engañar. Entonces yo fui con mis tacos altos y con todo eso y me paré junto a María Elena O'Done. Entonces María Elena O'Done paró una pareja en la calle y les ofreció un volante y lo agarró el muchacho. Y entonces ella le encaró a la chica y le dijo, es para vos, agárralo a vos. Y la chica le dijo, ay, déjame, salí. Yo ahí entendí que así no era. Es decir, entendí claramente que verdaderamente esa no es la estrategia de difusión del conocimiento, la confrontación, el generar horror en el semejante, porque lo que siempre quise no fue matar al que pensara diferente, la verdad, siempre quise convencerlo. Y me ha dado buenos resultados, verdaderamente me ha dado buenos resultados dentro de mi corporación profesional. De empezar en una asociación profesional muy pequeña, como es la Asociación de Psicólogos, y en una organización no gubernamental, prácticamente marginal, como era el Centro de Estudios de la Mujer, he llegado a ser escuchada con interés y con respeto en las asociaciones psicoanalíticas que están incorporadas a la Asociación Psicoanalítica Internacional y que me invitan, me sientan en la primera fila y me tratan como si fuera importante. Eso no lo digo, lo digo de forma risueña porque no tengo ninguna infatuación personal al respecto. Considero que es un logro de las ideas que represento y que tiene un valor en cuanto a que determinadas corporaciones profesionales muy reaccionarias, que tenían sin embargo una influencia enorme sobre las mentalidades en nuestro país, han sido, no digo convertidas a este ideario, pero por lo menos familiarizadas y han aceptado la existencia de esta corriente de ideas, la escuchan con interés y de algún modo van incorporando algunos puntos de vista. Y creo que este tiene que ser el objetivo, ir permeando la cultura, ¿no? Después hay otro punto del cual quería hacer algún comentario, que es la tensión, sí, la tensión entre interdisciplina y trabajo al interior de la disciplina. La formación en el Centro de Estudios de la Mujer era interdisciplinaria y nunca terminaré de agradecerlo, porque la verdad es que me abrió la cabeza de una forma increíble, es decir, tener acceso a conocimientos de historia social, de antropología, de sociología, para una psicoanalista fue de un valor inapreciable. Y de hecho, muchísimos de mis trabajos y publicaciones tienen que ver con una especie de mix que hago entre el psicoanálisis y las ciencias sociales. Ahora, a mí me da la impresión, porque yo me acuerdo, y digo esto, lo comento porque es algo que hablé, por ejemplo, con Cecilia Lagunas, que dirige la carrera de estudios de mujer-género en Luján, y ella me dijo, mira, yo tuve que hacer un desarrollo paralelo. Hice un desarrollo de carrera como medievalista y al mismo tiempo otra línea en estudios de mujer, porque si no, no tenía chance de prosperar en la academia. Puede ser que en el pueblito de los historiadores esto sea una estrategia, digamos, porque cada cual tiene su pueblo, ¿no es cierto? Una estrategia innecesaria. A mí no me hizo falta hacer un desarrollo paralelo, pero sí lo que yo querría transmitir es que en cuanto más estudiaba género, más tenía que saber psicoanálisis, justamente en parte por esta estrategia retórica de que solamente sabiendo muy bien lo que saben los miembros de una corporación científica es posible introducir fraseos alternativos y teorías diferentes. Solamente desde conocer el suelo que ellos pisan, estar familiarizada con los mismos autores, trabajar desde adentro de la teoría. De modo que este ha sido el desarrollo que mantengo hasta el día de hoy a través del curso de actualización en psicoanálisis y género en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, una revisión interna de la teoría. Y por otro lado, mantengo, sí en paralelo, pero de forma muy interconectada, el desarrollo interdisciplinario en la UCES, a través del Diplomado Interdisciplinario de Estudios de Género. Es decir que en la tarea interdisciplinaria siempre incorporo la perspectiva de la subjetividad, que es aquello que yo puedo aportar de diferente respecto de otros investigadores y docentes. Y en la tarea sobre la subjetividad incorporo siempre una visión interdisciplinaria, en tanto no concibo a la subjetividad como algo descontextuado, sino como una construcción social e histórica del colectivo. Entonces, en este sentido, lo que va cambiando es el foco. Hay desarrollos que se enfocan más en lo subjetivo y desarrollos que se enfocan más en lo psicosocial. Pero, en última instancia, la interdisciplina está presente siempre. Por supuesto que tiene sus riesgos. Uno de los riesgos es la rudeza con que el que no es de origen de una disciplina trata de forma inevitable algunos conceptos que no ha incorporado desde su juventud. Pero me parece que los beneficios son mucho mayores en cuanto al diálogo entre disciplinas, a la posibilidad de corrección epistemológica entre un discurso y otro, y a mí me ha resultado realmente de mucho interés. Bueno, habría mucho para hablar, pero bueno, después vamos a dialogar. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos, esperemos que se haya oxigenado. Vamos a invitar a Marta Rosenberg. Marta, en su brevísima presentación, se define primero como feminista. Vamos a ver si tiene esta forma metafórica y dialogante de Irene, o una forma un poco más, digamos, ruda de presentar sus ideas. Feminista, médica y psicoanalista. Ejerce su práctica psicoanalística desde 1963, así que muchas dictaduras ha visto pasar en este país, algunas primaveras que parecían primaveras y resultaron inviernos, ¿no? Y algunas épocas de mayor visión utópica, de mayor compromiso utópico. Ella hizo su posgrado en psiquiatría en la UBA. Preside el Foro de Derechos Reproductivos desde 1997, aunque creo que 1997 fue como la legitimación formal, pero en realidad en el 91 se funda el Foro por los Derechos Reproductivos. Es una de las organizaciones más activas dentro de la defensa de derechos sexuales y reproductivos y en general de la defensa de derechos humanos dentro del feminismo. Marta lo preside desde 1997. Y también integra el comité coordinador del CONDERS, que es el Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, que hace en todo el país un monitoreo con participación ciudadana de los derechos sexuales, de los programas de derechos sexuales y reproductivos. Participa también desde su inicio y muy activamente de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y coordina además el proyecto de implementación no discriminatoria de la educación sexual integral del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Tengo que decir además que Marta fue una de las actrices más interesantes dentro del inicio de los programas de educación sexual en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, un programa que se hacía entre el Ministerio de Educación, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y organizaciones no gubernamentales. Y que esos años creo que fueron años muy buenos de interacción en una política pública, pensando en estas cosas que nos mueven hoy a reflexionar sobre la autonomía, ¿no? De qué manera desde las organizaciones no gubernamentales se puede interactuar quizás con organismos gubernamentales y establecer pactos virtuosos y no necesariamente de subordinación. Bueno, Marta además es una de las personas de las que más he aprendido en psicoanálisis y feminismo, así que bienvenida, Marta. Bueno, muchas gracias, Diana. Quiero agradecer mucho la invitación y agradecer a mis compañeras de mesa, de las que también aprendo desde hace mucho tiempo, como ustedes ven. Estoy bien ubicada en el museo. Sí. En realidad, yo me ubico, no soy una académica, soy lo que inventé para esta presentación, que es una activista letrada, palabrera, que siempre necesitó pensar sus prácticas, no solo las que se encuadran en el feminismo. Y lo primero que me impactó fue el título de esta reunión. Pensamiento y praxis feminista es como un título en este momento que a mí me resulta impactante. No quiero decir antiguo, pero a lo mejor pasado de moda. Me impactó muy positivamente porque me toca fibras muy propias de mi historia, esta conjunción de pensamiento y praxis feminista, que muchas veces en nuestra cotidianeidad aparece como desprestigiada la conjunción. No en un medio académico, pero como yo pertenezco y tengo, como ustedes ven, otros lugares de inserción, muchas veces hay un enorme prejuicio anti-intelectual y mucho más anti-intelectual feminista. Una de las cosas locas que me pasó es que me fijé en la dirección del mail en el que venía la invitación. Y decía Instituto de Género, y en la dirección era iege@filouvaar. Me pareció interesante que en el título se elide, desaparece estas siglas de I. Y, a ver, Instituto de Investigaciones y Estudios de Género. Lo de investigaciones y estudios. Ah, interdisciplinario. Bueno, yo no sé por qué le puse investigaciones y estudios. Porque no aparece en ningún lado el nombre del instituto. Aparece Instituto de Género. Y pensé que el Instituto de Género queda ahí comprimido por efecto de la práctica de las académicas feministas, que instituye, Diana me aportó la fecha, yo no me acordaba exactamente cuándo, un área de conocimiento acerca de la diferencia sexual para contextuar, digo diferencia sexual para contextuar históricamente el origen, la creación del concepto de género, que siempre se refirió en su creación al análisis de la relación entre los géneros, entre lo masculino y lo femenino. Ese es el origen del concepto de género. Y ahí el estudio y la investigación quedan elididos. Es decir, hay una operación práctica de creación del instituto, que es la adopción y conquista de la forma académica del instituto. Yo me equivoqué, yo puse de estudios, yo interpreté que era de estudios e investigación. Diana me apunta que es interdisciplinario, pero de todas maneras vale. Claro. Es decir, que este acto de fundación del Instituto de Género es un acto performativo que crea un nuevo horizonte crítico en el que hay que sostener esa acción instituyente. Hay que sostenerla resistiendo el poder universitario instituido. Es decir, irrumpe una nueva área con jerarquía de instituto en una institución que está diseñada para la acumulación, la circulación, la memoria de los saberes construidos históricamente bajo la hegemonía androcéntrica patriarcal. Es una operación mayor de las académicas. Es un desafío enormemente grande y solo puede zanjarse su resultado en el a posteriori. Me encantaría que hubiera un análisis histórico de cómo se fue construyendo el área académica de los estudios de género en este caso particular. Es decir, por aquello de por sus obras las conoceréis. Es decir, sería muy interesante que hubiera un estudio sobre el instituto para responder algunas de las preguntas que nos hace Diana en la invitación. Yo las conozco, pero puedo opinar nada más. Diría que es evidente que se trató de un conflicto muy productivo el que se instaló con la creación del Instituto de Género. Y que eso, la producción tiene que ver con no paralizarse y no retroceder ante las paradojas que plantea. Porque lo que se plantea en una asimilación institucional, aquí Irene lo planteó muy bien, es perder ese filo, como pregunta Diana, si se perdió el filo feminista en la constitución y en la práctica de los estudios de género en la universidad, es decir, en la práctica académica. Lo que se pierde en esa operación tiene que ser recuperado a nivel de una apropiación crítica de los útiles conceptuales que fundan nuestro propio pensamiento y en la legitimación de los aportes conceptuales del pensamiento feminista, que es lo que nos decía recién Irene. No se puede estar desde afuera y no se puede estar en el instituto como en una isla en la universidad. Yo en ese momento, no es de ese momento, es un poco más tarde, en un artículo que escribí en el que me refería a... Irene se va a acordar, porque hubo una discusión al respecto. La revista... ¿cómo se llama la revista? No, la revista Actualidad Psicológica organizó un dossier, porque trabaja por dossier, sobre psicoanálisis y feminismo, al cual fui invitada a participar y escribí un artículo con esa perspectiva, psicoanálisis y feminismo. Y luego, de ese dossier, en ese mismo momento, en el momento de la publicación, la revista cambió el título del dossier y lo cambió por psicoanálisis y género. Sara decía que qué suerte hablar de feminismo porque lo tenemos medio perdido cuando hablamos o cuando escribimos o cuando nos piden este trabajo. Yo me preguntaba, en ese momento yo escribí, interpreté ese cambio como lo que cae de la política para ser integrado en las instituciones en las que hacemos política. Y me referí justamente a ese cambio de la denominación del dossier como una consecuencia paradójica de la práctica feminista. Así que para ser publicada, difundida, reconocida, tenía que caer el término que la distingue y ser sustituido por uno que sea aceptable. Entonces, género, cuando venimos del feminismo, género siempre nos apareció como la forma aceptable de hablar de la política feminista y de la política de las relaciones entre los sexos y de la opresión de las mujeres. Entonces, hubo, en las que somos viejas, hubo todo un esfuerzo por llenar de contenido este nuevo término que apareció como una categoría de análisis académico que puede ser aplicado sobre cualquier discurso. Es decir, fue evolucionando el concepto, no voy a hablar sobre eso, pero fue evolucionando a partir de la práctica, a partir de la praxis en la que hacemos y nos hacemos y nos modificamos a través de lo que hacemos. Es decir, por ejemplo, les quiero decir que el año pasado yo estuve en cursando un máster en una universidad de Sevilla, la Pablo de Olavide, y yo me anoté en ese máster porque se llamaba Programa de Doctorado en Investigaciones Feministas, en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Después estuve ahí un tiempo y lo que fue muy importante fue la operación que hicieron las académicas feministas de esa universidad para ponerle, ¿no?, como se llaman habitualmente los programas en las universidades en España también, de género, de la mujer, de género de la mujer, programas de estudios, sino programas de estudios feministas. Yo diría que el instituto a lo mejor tendría que ir cambiando, pensando en cambiarse el nombre. Es decir, porque fue una operación política muy importante de introducir en la universidad el término y la óptica, porque eso también era interdisciplinario y tenía aportes de todas las carreras de la universidad que debieron crear sus propios departamentos en relación con el problema. Entonces se crearon cátedras en economía, en historia, con enfoque feminista. Eso sería una operación muy importante y en el momento en que aparecieron los estudios de la mujer en Buenos Aires, que Irene mencionaba, porque creo que fue el primero, el de psicología, yo justamente decía que el desafío era de qué manera se transversalizaba. Hemos recorrido muchísimo, muchísimo camino con diversa suerte. Pero bueno, me parece que eso es un tema muy importante que yo quería plantear a las compañeras que han promovido, las compañeras del instituto que han promovido realmente un trabajo muy fructífero, muy importante en esto. Y que sí creo, Diana pregunta si fue un logro del movimiento, creo que sí, y que ellas lo saben. Lo que pienso es que se crea una dialéctica en la que el sostén del filo crítico es completamente permanente, que hay las instituciones absorben prácticamente cualquier cosa, más la universidad y la iglesia, que tienen gran experiencia histórica en esto. Bueno, yo tenía varios escritos, me puse a revisar mis papeles también y hice un intento de hacer historia. No pude. Pienso que hay una disociación, lo que decía Sara, de los caminos paralelos entre la academia y el activismo. Yo pienso que sí, hay una tendencia a la disociación siempre y muchas veces es muy difícil mantener la conjunción entre las preocupaciones disciplinarias, profesionales y el feminismo, que es absolutamente capilar, como decía Dora ayer, que infiltra cualquier disciplina. Cualquier disciplina puede ser abordada desde una óptica feminista. Tenía varios trabajos, porque otra cosa que me interpeló del coloquio es el carácter de latinoamericano. Yo tengo varios trabajos escritos sobre el feminismo latinoamericano, especialmente en los años 90, después del encuentro feminista de San Bernardo, y yo conservé mucho tiempo actividad a nivel internacional y escribí varias cosas sobre el feminismo latinoamericano que me voy a quedar con las ganas o las voy a mencionar después cuando no se me haya acabado el tiempo. Muchas gracias, Marta. La verdad es que 15 minutos para memorias militantes tan comprometidas y con tanta consecuencia es muy poquito, ¿no? Estamos reflexionando sobre el conflicto nada más. Así que gracias, Marta. Nos quedamos con la generosidad de las observaciones sobre sugerir caminos en lugar de nuestra curiosidad por conocer biografías, ¿no? Pero ya charlaremos sobre eso. Y ahora le doy el espacio a Nina Brugo. Quiero comentar que Susana Gamba no puede venir, lo va a comentar Nina ahora. Ha recibido un aviso sobre la situación de salud de su mamá, creo, ¿no? Y entonces tuvo que viajar, pero le dio a Nina su intervención, así que va a ser a la vez de vocera de sí misma y de vocera de Susana Gamba. No sé si la va a respetar o la va a comentar mientras la lee. Creo que Susana dejó algo escrito entonces para que Nina lo lea. Pero ahora le vamos a dar primero la palabra en sí misma a Nina Brugo, que es abogada, feminista, especialista en derecho laboral y en derechos de las mujeres. Desarrolla una activa militancia política y social desde el año 1964 hasta la actualidad, tanto en movimientos sociales como políticos, y participa en el Movimiento de Mujeres y Feminista de la Argentina. Actualmente es presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y secretaria de la Fundación Agenda de las Mujeres para pensar estos múltiples modos de institucionalización, ¿no? Asesora legal de diversas agrupaciones, está acá la historiadora feminista y diputada nacional Fernanda Gil Lozano sentada y compartimos a Nina como asesora, afortunadamente, en mi caso en la Comisión de la Memoria y en el caso de Fernanda en la Comisión de Derecho Penal y en la de Trabajo, así que efectivamente es asesora de diversas agrupaciones, comisiones sindicales y en este caso despachos legislativos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados de la Nación. Adelante, Nina. Sí, primeramente, gracias por la invitación de estar acá. Y primero voy a aclarar que Susana Gamba no es que dejó, digamos, su exposición, sino que hablé con ella y voy a hacer en la parte final una lectura de lo que ella ha escrito sobre el feminismo en el diccionario de que todas, imagino que muchas conocen, que es el diccionario de estudio de género y feminismo, que de alguna manera muchas de esas partes, hablando con ella, me interpretan y comparto, más allá de discusiones que tenemos y que no compartimos, porque eso es un clásico entre nosotras. Sí. Justamente por eso militamos juntas. Bueno, pero ya para entrar en órbita sobre lo que yo quiero exponer, es que, bueno, como bien se ha dicho, de feminismo no podemos hablar en abstracto, sino solamente podemos referirnos a los feminismos. Y quiero enmarcarlo históricamente, como lo veo yo, y elijo para eso el marco histórico determinado con un análisis de las relaciones capitalistas de producción con la heterogeneidad de las relaciones políticas y sociales actuales, donde se encuentra la obra, la gran multiplicidad de las luchas democráticas modernas, desde una visión marxista que tiene en cuenta la lucha de clase, la cual no puede estar separada de la lucha de los derechos de las mujeres, puesto que esto integra en una lucha del movimiento feminista. Esta visión la he tomado yo de Michel Lebovitz, soy mala para pronunciaciones de nombres difíciles, que se llama Más allá del capital. Y ahora, en un breve recorrido histórico, y no me voy a detener mucho, y ya ha hablado suficientemente Sara sobre eso, sobre la segunda ola del feminismo, que fue en los años 60 y 70, hubo una, en aquel entonces, como todas sabemos, hubo una gran influencia del feminismo radical, en las cuales yo voy a sintetizar con aquel eslogan que todas sabemos, que lo personal es político. Creo que era de Kate Miller, ¿sí? Bueno. ¿No? Bueno, pero se lo atribuyen también a ella, según he encontrado. Pero bueno, pero está dentro de las mismas feminismo de aquel entonces. Que aportó en esa etapa, también en aquella etapa se aportó también el feminismo liberal, pero considero que es fundamental que hablar de los feminismos argentinos no podemos hacerlo sin tener una referencia al feminismo latinoamericano, que hay una interrelación muy grande entre estos movimientos feministas, el movimiento feminista argentino y el movimiento feminista latinoamericano. Ahora, si yo hago un repaso muy breve de mi militancia social y política, y donde me crucé en los años 60 y 70, en aquella época, con las compañeras feministas como ella, decían y nos reprochaban que no hacíamos nada por la discriminación que nosotras sufríamos en las propias organizaciones donde militábamos. Evidentemente, ante esa reflexión, yo creo que contestaba, y creo que me estoy traduciendo tal cual como contestaba entonces, con una respuesta muy ingenua. Yo decía que cuando triunfe la revolución política y social, se dará después casi automáticamente la liberación de la mujer. Ustedes vean qué utopía, ¿no? En fin, ¿qué quedó? Y en aquel entonces... la presencia del feminismo en la universidad, como todas sabemos, era prácticamente nula. Ahora, estos feminismos argentinos me surgieron un gran interrogante, como recién dije, como tiene una interrelación tan grande con el feminismo latinoamericano, yo creo que no se pueden esbozar uno sin el otro. He estado en los encuentros feministas latinoamericanos y hay una relación muy grande entre eso, hay una influencia muy grande, lo cual es obvio, y eso es una de las características fundamentales. Ahora, en los años 80 y luego que salimos de las dictaduras que azotaron a Latinoamérica, se empezó a vislumbrar el feminismo con la participación activa de ex-militantes de los 60 y 70 que fueron vigorizando el feminismo nítidamente en los años 90. Ahora, todas sabemos que como aquí se ha dicho ya, en fines del 80 y principios de los 90 comenzaron los estudios de género en las universidades. Evidentemente eso significó un avance. Se dio en forma dialéctica entre el movimiento feminista y los estudios universitarios. Eso es positivo. Pero, con todo, yo diría, ¿a dónde irradió en general todos esos estudios? Irradió fundamentalmente tal vez en las carreras como historia y filosofía. Mi fuerte es la práctica feminista militante. Y ahí, desde ahí yo visualizo y distingo con mayor nitidez lo que son las diferentes, sin desconocer las diferentes corrientes feministas, dos corrientes fundamentales, que son el feminismo institucionalizado y el feminismo autónomo. Todos sabemos que el feminismo institucionalizado, los fines de los 80 y los años 90, donde fueron subsidiados a través de agencias, reconocimientos gubernamentales, fueron influyendo en las cuestiones legislativas, se hubo concreciones, hubo avances, inclusive hubo espacios académicos. Todo eso en realidad redundó en beneficio del conjunto en las mujeres, porque todo eso llegó y redundó en beneficio del conjunto de las mujeres del país, porque todos los avances legislativos de alguna manera lo han sido. Y eso tenemos que reflotarlo siempre también. Ahora, en cuanto a los elementos teóricos, para influir en la profundización de los elementos teóricos, los que más han sido las compañeras autónomas, las más radicalizadas, es las que nos han dado ese elemento. Yo en esto, aparte de los estudios académicos, voy a destacar lo que son las jornadas de Aten, voy a destacar los 3 o 4 encuentros feministas que se realizaron en nuestro país, seminarios y jornadas que se han hecho, en los cuales considero que han enriquecido y continúan enriqueciendo. Este es feminismo autónomo, que con sus críticas a veces implacables hacia las llamadas compañeras institucionalistas, sin embargo, a veces es difícil llegar a una síntesis. Yo quisiera ver si se pudiera dar, pero la verdad que hasta ahora en muchas oportunidades no se dan, pero tal vez hoy aquí sentada se está dando una síntesis, porque veo representantes de esas dos grandes corrientes, más allá de, como dijo Dora ayer, existe tanta corriente como que las que podemos ir creando. Y que inclusive no es necesario un antagonismo que no pueda resolverse. Aunque existe la relación dialéctica entre unas y otras, y se nutren mutuamente. Esa es mi visión. ¿Y esto dónde está plasmado? Esto está plasmado en el movimiento de mujeres. Y de acá yo parto a decir dónde está mi militancia feminista fundamental, en los encuentros nacionales de mujeres desde el año 1986, que se encuentran enriquecido dialécticamente, el movimiento feminista enriquece el movimiento de mujeres y la participación de las mujeres en los encuentros enriquece al movimiento feminista. No puedo entender a aquellas compañeras feministas que me dijeron no me aportan nada los encuentros de mujeres. No lo puedo entender, honestamente. Y por eso, en los ejes que nos habían puesto, eso de qué cambio significó, en ese primer eje, creemos que, vuelvo a repetir, esta nutrición y esta relación dialéctica, que es un logro que se irradia. Y ahora, en cuanto al segundo eje, que los vínculos que hay, es lo que vuelvo nuevamente a reiterar, que si bien hay una desconexión a través entre las militancias del movimiento de mujeres y la militancia del feminismo, hay un querer de parte de las compañeras que están en los encuentros nacionales de mujeres y que sin grandes elementos teóricos me dicen, porque han participado en 2, 3 o 4 encuentros, las movilizó y fueron a cuantos seminarios y jornadas se le posibilitó, se le pudo ellas hacer, y me dicen, sí, yo soy feminista, y vos preguntás por qué feminista, y me dice, sí, porque yo lucho por los derechos de las mujeres. No necesitan tantos elementos a veces teóricos para sentirse feminista y pelear por el feminismo. Bueno, esos son los avances cualitativos. Ahora, cuando me preguntan en un tercer eje, por ejemplo, el carácter de revuelta que tuvo al principio los estudios de género, la verdad que lo ignoro, no estuve ahí. Y quieren que les diga una cosa, mi deseo hubiera sido, no tengo un título de posgrado, y he hecho montones de cursos, seminarios, habido y por haber, pero no he podido terminar. ¿Por qué? Porque he tenido que elegir. Primero el trabajo para mantener familia, que no era familia, familias, porque eso me tocó. Y encima querer elegir el tiempo que me sobraba militar en el movimiento de mujeres y poder estar cercana a nutrirme del feminismo para poder seguir enriqueciéndome enriqueciéndonos en conjunto con otras compañeras. Ahora, no que con toda la universidad les voy a decir algo. Esos estudios académicos, esos estudios que son de posgrado o de instituto, que parecen aislados, todos los días sale, todos los años salen miles de estudiantes y sobre todo mujeres de la universidad. ¿Qué saben del feminismo? ¿Dónde irradian eso? Porque en líneas generales yo me encuentro en los tribunales que vienen las asistentes sociales o trabajadoras sociales, qué sé yo cuántos nombres le ponen de títulos ahora, que son las que atienden a las compañeras que están, sí, tengo un minuto, pero me falta lo de Susanita, que esto va. No, sí, no, le quería decir que ahí, cuando me encuentro con estas asistentes sociales que atienden la cuestión de la violencia contra la mujer y les hablan de derechos de mujeres y no tienen ni idea de lo que es una perspectiva de género, ni de feminismo, ni hablemos. Así que yo creo que todavía, y esto es una asignatura pendiente, que se acuerdan que en la Ley Federal de Educación iba a estar en la currícula de los docentes, tiene que estar la cuestión de género. Tiene que estar porque es fundamental para que esto pueda seguir subsistiendo. Y por supuesto lo que dejo es lo que dije al principio, es la unión que yo veo entre lo que es la clase, un análisis de clase y un análisis de género. Pero voy a terminar con la parte mía, una cosa que hice así, que es, a veces me decía una compañera los otros días, dejemos de lado tantos conceptos académicos y tal vez hablemos claramente de los derechos humanos de las humanas. Muchas gracias, Nina. Una ventaja de esta mesa, como es gente habituada a los estrados académicos, es que obedecen los tiempos, no sé qué va a pasar en el resto. Bueno, los tiempos de exposición, los de inicio están un poquito relajados. Voy a presentar a Susana Gamba, que va a leer, Nina, algunas partes de su artículo, de su entrada sobre feminismo. Susana milita activamente en el feminismo desde su exilio en Barcelona en 1977, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, cursó la maestría en Ciencias Sociales y también la carrera interdisciplinaria de especialización en Estudios de la Mujer de la Universidad de Buenos Aires. Quiero aclarar que cuando hablé de la institucionalidad en mediados de los 90 me hablaba de los institutos universitarios. Efectivamente, la primera actividad académica formal que hubo en la universidad fue a fin de los 80 este curso de especialización, que además tiene una cualidad, me parece muy importante en esto que estamos analizando ahora, que es el vínculo entre los estudios académicos y el movimiento feminista, y es que esas primeras cursantes que efectivamente iban a legitimar con un título saberes que habían adquirido en la práctica y reflexiones personales, era un grupo muy impresionante esa primera promoción del curso, constituyeron una organización no gubernamental llamada ADEWEM, Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer. Esa organización continúa, Susana Gamba fue una de las iniciadoras de esa organización porque precisamente perteneció a esta primera camada del curso. Preside la Fundación Agenda de las Mujeres, que saca todos los años la agenda y tiene una página web, un portal. Coordina la edición desde 1994 de la agenda. Y también me parece importante destacar que ella fue coautora de la actualización del diccionario de ciencias políticas de Torcuato Di Tella. Cuando se actualizó ese diccionario, ella fue coautora y permitió que hubiera varias entradas de temas de género, feministas y de estudios de la mujer en esa actualización del diccionario de Di Tella y Anguita, que por supuesto en su primera versión no contenía ninguna entrada que en estudios sociales tuviera alguna influencia de estudios de la mujer. Y luego, a partir de esa experiencia, concibió un proyecto que parecía absolutamente utópico, que es la de este diccionario del cual vamos a leer la entrada, va a leer Nina la entrada de feminismo, un diccionario que además, es difundido a través del portal y que la idea es actualizarlo con otras entradas que seguramente saldrán de la producción de muchas y algunos de los que están acá hoy presentes. Nina, entonces, la contribución de Susana Gamba. he tomado fue lo que tuviera que ver un poco con lo que el tema que nos convocó acá, de lo que ella ha escrito, y es esto. Desde un espacio en las universidades, el feminismo aumentó la investigación y la construcción de tesis, profundizando y complejizando sus reflexiones con mayor rigor académico. Se abrió notablemente el abanico de escuelas y propuestas, incluidas las referentes a la discusión estratégica sobre los procesos de emancipación. Y siguiendo con las diferentes corrientes feministas que ha habido, voy a hablar aquella en la cual ella de alguna manera asume y sintetiza. Además, existe también amplios grupos y o movimientos de feministas denominadas populares, entre comillas, que tienen como prioridad la militancia, que recogen demanda e intentan nuevos liderazgos. En síntesis, podemos decir que América Latina y la principal tensión reside en cómo mantener la radicalidad del pensamiento y la acción, al mismo tiempo que se incursiona en espacios públicos y políticos más amplios que permitan negociar y consensuar las propuestas y agenda que la mayoría de las mujeres necesitan. El desafío principal de la feminista latinoamericana hoy es encontrar estrategia adecuada para articular sus luchas con la de otros movimientos más amplios, de mujeres, derechos humanos, etcétera, para impulsar las transformaciones que requiere la sociedad actual. Y con esto yo quiero finalizar diciendo que creo que muchas lo saben, estamos acá varias presentes, de las que tenemos un proyecto de la realización de una escuela, digamos, casi universitaria, ¿no, Dora? Que es nuestra directora académica, una universidad popular, o yo diría, bueno, algo parecido, pero entre género y política, de mujeres con una visión latinoamericana. Acá tenemos a Ana González, la tenemos a Mabel Gavarra, varias compañeras en las cuales estamos trabajando en función de eso, para incorporar aquella que sistemáticamente no pudieron llegar a los estrados académicos o llamados dentro de las universidades, aunque las académicas todas están convocadas para que sean las docentes ahí. Gracias. Gracias a Susana a través de Nina por el aporte. Bueno, acá estoy presentada yo, olvidé decir que soy Diana Mafía, después voy a dejar por ahí para que sepan algunos datos biográficos. Quiero decir que parte de lo que ha sobrevolado esta mesa es el hecho de que las mujeres producimos saberes diversos y no todos esos saberes, siendo saberes, los producimos en la academia. Y que muchas veces nuestra práctica está divorciada de esos saberes y que hemos hecho casi vidas paralelas, ¿no? Legitimándonos académicamente con ciertos recursos y con ciertas modalidades que son las aceptadas en el sistema, tratando de cambiarlo, pero con una práctica muchas veces divorciada de ese modo de legitimar, que es un modo meritocrático, muy tradicional y bastante perverso, por cierto. Esas otras producciones de saberes, ¿cómo las incorporamos al ancho camino sin bordes que tiene el feminismo? Como ayer mencionaba Dora en la presentación, ¿quién se va a constituir en patrulla ideológica e intelectual de la enorme diversidad del feminismo? Así como un bellísimo poema de Valeria Flores que me conmovió mucho y que le comenté por mail, llamado Ay, donde hablaba de los múltiples modos de ser lesbiana, y se preguntaba quién iba a ser policía de los cuerpos. Yo creo que también tenemos a veces como una tentación de policía ideológica, ¿no? Y que pensar las clausuras, que es algo que tenemos, con lo que tenemos que estar atentas permanentemente, pensar, como nos decía Marta, todo el tiempo tenemos que estar en una actitud de revisión crítica para no acomodarnos a eso que el patriarcado muchas veces nos da como excepcionalidad, precisamente para ser excepcionales y separarnos del resto de las mujeres. Entonces, ¿cómo hacer para no caer en esta trampa de la propia academia patriarcal? Quiero decir que desde mi concepción, que soy en muchos modos institucionalizada, vista desde una manera exterior, por el hecho de, cosa que comparto con muchas compañeras acá, estar en una universidad o ser legisladora, aunque sea independiente y no por un partido político, es una institucionalidad, u otras institucionalidades en organizaciones no gubernamentales. Quiero decir que yo creo que hay un aspecto de clausura que tiene que ver con las mentes, ¿no? Yo estoy trabajando mucho ahora en un llamado programa de desmanicomialización que está haciendo, o que dice que va a hacer la Ciudad de Buenos Aires, que consiste en sacar a los quienes están internados en el Borde y el Moyano para quedarse con la tierra, como si la manicomialización fuera estar adentro, digamos, tras unas paredes. Yo creo que hay una mentalidad asilar, que es la verdadera manicomialización, una mentalidad asilar, y que detrás de esas paredes pueden florecer otras mentalidades. Y también creo lo mismo de la academia, y también creo lo mismo de casi todas las instituciones en las cuales nos insertamos quienes nos decimos convencidamente feministas. Es la clausura, las barreras mentales, las que nos impiden hacer territorios de libertad en esos lugares. Podríamos estar en un movimiento feminista autónomo y tener las mismas clausuras mentales y entonces estar verdaderamente dispersando energías, no para la integración de un gran movimiento de mujeres popular, como quiere Nina, dialéctico, reflexivo, como quiere Marta, tenga estrategias diversas como las que se han mencionado en esta mesa, como las que ha mencionado Irene o Sara. Yo creo que el patriarcado es como un dragón, ¿no? Y entonces tenemos que elegir si queremos matar al dragón, si queremos vencer al dragón, si queremos esperar que el dragón se duerma para hacer un poco de salidas así, alguna travesura mientras está dormido, si queremos seducir al dragón. Bueno, ¿cuáles son las múltiples conductas que el feminismo va a tener con esa figura, con esa criatura, esa bestia mítica? Bueno, son las muchas estrategias del feminismo. Creo que no nos inhabilitan, creo que nos permiten trabajar en común por lo que realmente importa, por una sociedad donde no haya formas de subordinación, de explotación y de jerarquización naturalizada, y donde los sujetos no estén en relaciones de inferioridad simplemente por algo que no han elegido ni cultivan, como son sus cuerpos o sus sexualidades. Yo invitaría, porque empezamos muy tarde esta mesa, a que hubiera 3 o 4 preguntas, hicieran esos 3 o 4 preguntas y que luego las participantes tuvieran un minuto para poder responder a las preguntas o hacer algún comentario que les haya quedado pendiente. Un minuto es poco tiempo para que Marta nos cuente su biografía, su interés en América Latina, pero bueno, vamos a ver por dónde. A ver, te voy a pedir que se acerquen y usen un micrófono porque estamos en vivo acá por la red Nosotras en el Mundo, la radio feminista de nuestras amigas Tecno. Gracias. Muchas gracias a todas. La pregunta que tengo es relacionado con menciones que hicieron a la relación entre el feminismo argentino y el feminismo latinoamericano, que es parte del tema, digamos, de este coloquio. Así que me gustaría, a lo mejor si pueden elaborar un poco más con detalle acerca de esa relación a través de los encuentros, por ejemplo, y bueno, a través de otras conexiones también. Sí, quería hacerle una pregunta a Sara respecto de lo que comentaste sobre esta cuestión de que es muy difícil hablarle a las mujeres que han estado mucho tiempo en situación de prostitución en contra del cliente por esta cuestión de que también necesitan sobrevivir. Te quería preguntar si, digamos, ¿cómo se hace, si hay algún tipo de trabajo de base en el cual en realidad algunas mujeres que hayan estado o estén en situación de prostitución se planteen mirar al cliente como prostituyente, como opresor, a pesar de que, por supuesto, que digamos necesitan sobrevivir. Sé que es súper complicado y creo que a muchas nos genera contradicciones dentro de nuestra propia cabeza, digamos, yo he tenido oportunidad por ahí de hablar con algunas compañeras de Amar Capital, pero también conocer a algunas compañeras de Córdoba, que tienen toda otra postura, y bueno, intercambio con muchas personas y realmente no lo tengo resuelto en mi cabeza, no sé qué es lo que me puedes comentar vos. A mí me gustaría saber un poco la descripción que hacen de la transformación que ha tenido en la academia el tema de feminismo hacia género por estas demandas de la institucionalización. ¿Qué ha pasado con el sujeto mujer en el análisis de estas feministas que vienen de esta tradición del análisis feminista y tienen que transformar un poco el discurso y quizás la práctica hacia la categoría de género? Si el género también transformó a este sujeto, y ¿qué pasó aquí en esta experiencia concreta? No, primero quiero decirles que estamos felicísimas de haber puesto esta mesa de feministas argentinas históricas. Perdón, el panteón es más grande, lamentamos que haya sido el número, hemos elegido de manera restricta, si no realmente la jornada hubiera sido solo sobre nuestras cuestiones. Así que agradecemos además enormemente la militancia viva que ustedes han tenido y que siguen teniendo, y esto es notable para estimular un camino y una coherencia y una persistencia amatoria. Yo solamente quiero decirle, Marta, mira, hace poco estuvo Judith Butler con nosotras, tuvimos la enorme alegría de estar cerca de ellas, y claro, el punto de acuerdo es cuán contextualmente vibran ciertos conceptos. El instituto cambió de mujer para género, ¿tá? Podríamos inclusive pensar en eso. Igual el término feminismo no garantiza la enorme pluralidad de sentidos que le damos. La diáspora de la sexualidad inmensa no ingresa allí, porque en suma, puede ingresar y no. De modo que se trata, yo creo, de oportunidades, sí, estratégicas. Y de todas maneras, creo que sí, que en el interior nuestro, obviamente, hay unas vibraciones estrictamente feministas. No se concebiría de otro modo. Hay a veces acuerdos mayores, menores sobre, bueno, ya hemos dicho, los caminos, las vertientes, los significados que tienen los feminismos. Pero a estas alturas no nos va mal, ¿no? No nos va mal con... Las españolas siempre han recusado género. Hay un problema así de principios casi. Es muy difícil encontrar en España estudios de género, porque en general resisten con o diferencia sexual o mujeres. Eventualmente se encontrará alguna. Pero quiero decir, el instituto tiene ese palabrón y no le va mal, eso es lo que quiero decir. Mientras uno puede avanzar y algunos señores dicen, ¡ay, este es el momento en que se debe aplicar la perspectiva de género! ¡Chocolate! Avanzó ese señor un poco, ¿está claro? Entonces, creo que esto es lo que tenemos que medir. Yo misma, ustedes saben perfectamente que generalmente mi libro dice mujeres. Hay uno solo que dice historia y género. Entonces, creo que hay oportunidades, porque las palabras son oportunidades, pero los conceptos son también. Butler siempre ha dicho, cuando descubrí que género era un revulsivo en América Latina, tuve que pensar otras cosas. Porque para nosotros, evidentemente, una institución como la Iglesia se asusta muchísimo más con el género que con sexo. Claro, porque el sexo activo de algunos curas no la asusta. Pero el género que da lugar a lesbianas, putos, etcétera, etcétera, asusta terriblemente. Y esto es lo que me parece que hacemos con las palabras. ¿Con qué palabras estamos asustando más? Me parece que hoy género asusta y el feminismo, yo diría, es un soporte político a estas cuestiones. Entonces, sabemos que las que nos batallamos en torno de género, batallamos por derechos para todas las humanos, humanoides o las fórmulas mixtas que se encuentren. Porque evidentemente Eso lo ha dicho mucho mejor Butler y no vamos a redundar en una estúpida imitación, porque ella lo ha dicho magníficamente. De todas maneras, no hay subversiones garantizadas por los términos. Lo que hay es una acción humana en cada uno subversiva. Hay acciones que parecen subversivas y que no lo son. Entonces, ninguna palabra garantiza la subversión. Voilà. Bravo, bravo. Bueno, ahora les vamos a dar entonces en el mismo orden en que tomaron la palabra para su exposición. Vamos a darles un minuto para que respondan y, bueno, si quieren no responder, sino hacer algún comentario, empezando por Sara. Bueno, yo tengo que responder, porque tuve una pregunta directa sobre un tema absolutamente difícil de encuadrar, porque cuando estamos hablando de trabajo con sectores populares y con sectores marginales en el sentido de sin acceso a la alfabetización y a la cultura, y en situaciones muy vulnerables de supervivencia, entran en juego muchas cosas, que un poco lo que yo intenté dar como ejemplo fue justamente eso, que habíamos acordado todo un trabajo con muchísimas compañeras, todo un trabajo que estamos haciendo en la campaña Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución, y obviamente tenemos una posición feminista, abolicionista y bastante clara con respecto a los derechos humanos y lo que significa la situación de las mujeres en situación de prostitución, que es uno de los lugares donde menos se respeta el derecho de las humanas en ese caso. Y lo que quise señalar fue algo que estaba muy acordado, muy hablado, muy concreto, y que las compañeras habían asumido como tal, y después apareció el tema de que no podían trabajar en la comunidad con volantes porque no sabían leer. O sea, no estoy cuestionando el contenido, sino que nosotras no habíamos tomado en cuenta que teníamos que primero hacer un trabajo de alfabetización. O sea, bueno, lo que siempre nos enseña la educación popular, que nos faltan elementos para llegar, y que lo que parecemos tan obvio que todas sabemos, y qué sé yo, bueno, en ese momento no está, y hay que rebobinar, trabajar con las compañeras, y bueno, parte de las actividades pasó en hacer un grupo de alfabetización, que no estaba en nuestro propósito ni en nuestra imaginación. Pero a partir de eso creo que vamos a poder conversar con las compañeras en otros términos y entender las cosas, pues obviamente intentamos profundizar el tema de la, además de la existencia de la explotación y los niveles que está tomando ahora en un mundo cada vez más empobrecido, con menos posibilidades laborales, en un mundo que ha desaparecido el empleo. O sea, a veces analizar las categorías marxistas que nos formaron nos resulta muy difícil en un momento en el cual lo que no existe son las posibilidades de supervivencia y son rebusques de supervivencia. El rebusque es como es. Ahí se nos cruza bien el tema de el feminismo, las propuestas, el cambio y una sociedad que cada vez deja más desamparado a las personas que no tienen acceso a la cultura. Bueno, pese a que Yadora hizo una intervención muy interesante, por cierto, respecto de la cuestión de género, yo quiero tomar este minuto para aclarar que desde mi punto de vista esta no fue una opción oportunista. Me refiero que la elección de la denominación estudios de género para los programas en que trabajo tiene que ver con que yo considero que las relaciones de género funcionan en tándem, que el sistema de géneros articula de forma significativa la condición social y subjetiva de mujeres y varones, y soy coautora de un libro sobre varones, en realidad dos, porque ahora sacamos recientemente un libro sobre precariedad laboral y crisis de la masculinidad en la UCES. De modo que a mí me ha interesado mucho estudiar varones y me parece un objetivo legítimo y además, francamente, que por lo menos en la primera versión me divirtió muchísimo cuando la convencí a Mabel Burin de que lo escribiéramos, porque le dije, vamos a mojarles la oreja a los muchachos. Se han pasado siglos hablando de nosotras, ahora ellos serán nuestro objeto. Y realmente me parece una reivindicación histórica utilizar categorías del feminismo y del pensamiento feminista para hablar de los varones. Pero además creo que son un objeto de análisis legítimo y articulado de forma sinérgica con la condición de las mujeres. Por lo tanto, no creo que los estudios feministas, si se elige llamarlos así, deban limitarse a estudiar la condición femenina. Y en ese sentido, el recurso al género como categoría nos habilita para hacer estudios de mujeres, de varones, de parejas, como el estudio reciente que yo he hecho, etcétera. Eso quería aclarar. Bueno, yo iba a contestar la pregunta sobre la articulación con el movimiento feminista latinoamericano, pero como en las intervenciones anteriores hay referencia a lo que yo dije, de ninguna manera dije que la palabra determinaba el destino, sino que creo que fui clara al decir que lo dije con la frase bíblica, por sus obras las conoceréis. Es decir, que está, y además en mi análisis fue un hecho muy importante, muy positivo de las académicas feministas, la institución del pensamiento en la institución universitaria. No, creo que eso no lo desarrollé. El hecho de que pienso que la institución, el hecho del instituto, genera una práctica instituyente permanente que no debe terminar con el acto instituyente formal y que lo dije como un poco a partir de eso de la dirección del email que elidía esos significantes. No sé si Dora ya estaba aquí, pero en ningún momento pienso que una palabra puede cambiar, ni que la cuestión de la palabra género ha sido muy modificada en su contenido por la praxis feminista, por la praxis de las mujeres. Yo llamo praxis feminista a todo lo que varíe las relaciones de poder entre los géneros. Hay prácticas femeninas que no varían las relaciones de poder entre los géneros. A esas no las llamo feministas. Si lo que define es qué efecto político tienen en el campo en el que se estén desarrollando. Me parece muy importante lo que Dora apunta de los efectos en la institución de las prácticas del instituto. Lo que me parece importante es la vocación, diría, de extensión, de proliferación en la universidad, pero no voy a repetir lo que dije. Con respecto al tema del feminismo latinoamericano, creo que hay razones históricas para pensarnos en un marco en que a partir de los 80 se van dando los procesos de democratización de los regímenes dictatoriales y conservadores y las dictaduras militares en América Latina, que dan origen a una movilización social y a un proceso que se da de distintas maneras en los distintos países, pero que tiene cierta simultaneidad o sincronicidad. Y creo que una de las cuestiones que hace que el tema género sea tan adopte esa relevancia es que ingresa en los discursos normativos de los organismos internacionales, que se plantean políticas de conjunto para regiones como América Latina y que por un efecto de lo que Ross y Pechesky llaman de espiralización de los discursos, van desde los movimientos sociales, ingresan en la agenda política de los gobiernos y luego desde los gobiernos en las instituciones supragubernamentales como Naciones Unidas, etcétera, y luego vuelven transformadas en una normativa supranacional que se refleja en las grandes plataformas de acción que luego los gobiernos tienen que adoptar para sus políticas públicas. Ese es uno de los efectos englobantes para todos los feminismos latinoamericanos. En concreto, lo que generó además todo el proceso del neoliberalismo económico es que al retirarse el Estado de las funciones de cobertura de las necesidades sociales, aparecen las ONGs de mujeres con ese rasgo tan característico del no gubernamental, que es una negación en el mejor sentido de la negación freudiana, que plantea una forma de gobierno, una especie de extensión de, Manuel Castells decía, organismos neogubernamentales, porque son subsidiados para desarrollar las tareas que el Estado va abandonando en muchos casos. Ese es otro rasgo común de los feminismos latinoamericanos, que están expuestos a este proceso en donde muchos cuadros feministas son cooptados por estos organismos, cooptados en un sentido mayor, no estoy hablando de una cosa homogénea y uniforme, sino que hay distintos grados y formas y luchas de poder en donde el discurso feminista va también permeando los discursos estatales, digamos. Ese aspecto me parece muy importante y me parece muy importante el hecho de la comunidad del idioma en el feminismo latinoamericano, que hace que, bueno, podamos tener una tradición común y enemigos comunes. La Iglesia Católica es un factor de poder común prácticamente en todos los países latinoamericanos, ha estado gobernando, colonizando, dando identidad en Latinoamérica desde hace siglos. Son algunos apuntes en el ex minuto. No, porque mi minuto lo voy a reducir a medio minuto, porque en el aspecto yo iba a contestar de las relaciones latinoamericanas y de los feminismos argentinos. Creo que en la parte latinoamericana ya Marta dijo más que suficiente sobre esa característica, pero sobre las cuestiones de las relaciones que existen en Latinoamérica. Pero sí quiero señalar alguna particularidad del feminismo argentino que antes insinué y que ahora voy a agregar, que es el desarrollo que de alguna manera tiene el movimiento de mujeres en la Argentina. Y esto nosotros lo vemos cuando anualmente en los Encuentros Nacionales de Mujeres nos encontramos que posiblemente estén 50 académicas más o menos en los encuentros y unas 3.000 mujeres feministas, pero hay 8.000 mujeres que van a ir con ansia y que se repiten en los encuentros y van tomando el feminismo como parte de su práctica e inclusive ahí han nacido, yo para mí han nacido, porque tengo, bueno, yo me enorgullezco contar de que asistí a los 24 encuentros realizados hasta el día de hoy y que he visto que nunca se repite uno igual al otro, y he sido coordinadora por lo menos de 20 o 15, qué sé yo cuánto, bueno. Y he visto que hay una riqueza muy grande en ¿qué se nota? Esas compañeras que no tienen PC en su casa, pero sí se vinculan con en cada barrio, en cada lugar, a lo ancho y a lo largo del país, lo vemos en redes. A lo mejor Rima, que es una cuestión latinoamericana, encontramos compañeras del último pueblo de nuestro país y que a lo mejor está en un ciber, pero se está comunicando, está creciendo y está aprendiendo y va tomando elementos para su práctica feminista en su lugar. Y esos son saltos cualitativos y de desarrollo que no podemos dejar de verlo. Y que inclusive cuando los encuentros son en las comisiones de los encuentros están las feministas, y siempre se destacó, y no porque esté acá presente una de las hacedoras, siempre nosotras destacamos los saltos cualitativos que significaron los encuentros en la ciudad de Rosario, porque las feministas lo tomaron en su seno. Entonces, en los temarios hay salto cualitativo para el conjunto. Y yo creo que eso es algo que hace a la particularidad de una forma de práctica feminista argentina.